hemos estado aprendiendo acerca del servicio. Hace dos temas empezamos estudiando que Jesús les dio una parábola a sus discípulos que se llamó la parábola de los talentos, y con esa enseñanza lo que Jesús se proponía era hacerles conciencia de que lo que hemos recibido es para que lo usemos para servirlo, y que un día Él nos va a pedir cuentas. A todos se nos ha dado algo que debemos usar para servirle al Señor, y un día Él nos va a llamar y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que di? Y no podremos dar excusas, solamente podremos dar resultados. En la siguiente enseñanza, la de la semana pasada, aprendimos que Dios no nos ha dejado con una orden de servirlo sin habernos equipado. Él nos ha dado dones y capacidades para servir. ¿Recuerdan que estuvimos viendo el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde se describen los diferentes dones que el Espíritu Santo le ha dado a los creyentes para que puedan servir a las demás personas? Ahora bien, el día de hoy vamos a seguir con el pasaje de Primera de Corintios. Para los que no saben qué es Primera de Corintios, es una de las cartas del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay tres grandes bloques de libros. Digamos que la Biblia fuera como una mini enciclopedia en un solo volumen. En la sección del Nuevo Testamento hay tres bloques: el bloque de los evangelios, que son cuatro, y después el libro de los hechos. Estos cinco libros son narraciones de la vida de Jesús y de los apóstoles. Luego tenemos 21 cartas o epístolas, y por último un libro más, que es el libro de Apocalipsis, que son revelaciones de los tiempos del fin. Así que esos 27 libros componen los libros del Nuevo Testamento. Dentro de las 21 cartas que mencioné, que es la sección central del Nuevo Testamento, hay cartas. 13 de esas 21 cartas las escribió el mismo hombre, se llamó Pablo y fue un apóstol de Dios. Y las demás las escribieron diferentes autores. Una de esas cartas es la de Primera de Corintios, y se llamaba así porque le escribió el apóstol a los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. ¿Hasta aquí van conmigo? La ciudad de Corinto era un puerto. Estaba justo en un istmo. Un istmo es una parte de tierra donde el continente se angosta, es como una cintura, y luego se vuelve a ensanchar. De un lado hay mar y de otro lado hay más. Y ese pequeño istmo, justo en el medio, ahí está la ciudad de Corinto. Hasta la fecha existe la ciudad de Corinto en la península griega. ¿Ok? Era una ciudad muy corrompida porque, siendo un puerto marítimo, llegaban los barcos de todo tipo de lugares y descargaban ahí mercancías, y había mucho comercio y mucho tráfico. Había santuarios religiosos muy importantes en esa ciudad, y parte del ritual de esos santuarios es que había lo que se llamaba prostitución sagrada. Los sacerdotes y las sacerdotisas se prestaban para tener relaciones con los filigreses a fin de estimular la fertilidad, según ellos, que los dioses daban a la tierra. Así que había mucho desorden, mucho degeneración en esa ciudad, sin contar que era un puerto, y ustedes saben que en los puertos siempre hay eso también. En medio de ese ambiente nace esta comunidad cristiana. Oyen el mensaje del evangelio, se convierten varios de ellos y se empiezan a reunir. Y una cosa que distingue a los cristianos de esa ciudad de Corinto es que fueron cristianos llenos de dones espirituales. De entre todo el Nuevo Testamento se distingue el pasaje principal que habla de los dones espirituales, es decir, las capacidades que Dios da para servir. Se distingue, sobresale Primera de Corintios 12, porque los cristianos de Corinto empezaron a manifestar todo tipo de capacidades que Dios les daba para cuando ellos se reunían. Ellos tenían este tipo de manifestaciones espirituales, que eran actividades, capacidades que antes no tenían y que recibieron de parte de Dios. En medio de este marco, Pablo está hablando de los dones, y él va a hacer una pausa y va a decir: ok, no cabe duda, algunos de ustedes no saben qué es lo que está pasando. Esas capacidades que recibieron vienen de Dios, se llaman dones espirituales o carismas. Todos esos dones que ustedes tienen, en los que ustedes abundan, deben entender que son. Pero hay algo mejor que los dones. Y entonces, Pablo, en medio del tema de los dones espirituales, capítulo 12 de Primera de Corintios y capítulo 14, va a incrustar el capítulo 13, que habla del amor. Este capítulo, dicen algunos, es el mejor capítulo de toda la Biblia. Imagínense. Dicen algunos que es la pieza maestra, la joya de la literatura paulina, de todo lo que escribió Pablo, dicen que es el capítulo más exquisito que él jamás pudo haber escrito. Pero debemos de ponerlo en su contexto, porque Primera de Corintios fue dada para orientar a los cristianos con la actitud con la que ellos deben de servir. No fue dado Primera de Corintios solamente para enseñarnos acerca del amor. Primera de Corintios 13, perdón. No fue dado solo para enseñarnos del amor, sino fue dado para enseñarles a los corintios con qué actitud deberían de ellos usar sus dones y servirse unos a otros. He dado el contexto del pasaje que vamos a estudiar ahora. ¿Hasta aquí queda claro? Entonces, el amor, vamos a hablar hoy del amor como la actitud motivadora del cristiano que sirve. Usted vino aquí hoy y usted dice, bueno, yo sé que los cristianos deberían de distinguirse porque sirven a su prójimo. No, usted tal vez no necesariamente se considere cristiano, pero usted sabe que los cristianos deben de servir. Dice, bueno, dice que es cristiano, a ver, que se note. Pero hoy yo le voy a hablar a los cristianos y a todos nosotros, pero en específico a los cristianos, y nos va a ayudar a recordar que servir no es suficiente. Dios espera que sirvamos con amor. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, déjeme empezar reconociendo. Muchas veces nosotros tenemos problemas con esto. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son otro tipo de personas, pero yo les voy a confesar. Miren, cuando yo me casé con mi esposa Lilia, el primer disgusto, el primer conflicto que ella y yo tuvimos, yo sé que ustedes nunca tienen problemas en su matrimonio, pero perdonen a este pastor que sí ha tenido y de vez en cuando tiene sus disgustos con su esposa y ella con él. Pero yo me acuerdo que el primero, digo, así como te acuerdas tú del día de tu boda, y pues yo me acuerdo también de mi primer disgusto con mi esposa. Estuvimos trabajando todo el día, llegamos cansados al departamentito que teníamos. Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a hacer la cena o la comida y preparábamos los dos juntos todo, estábamos cansados y finalmente nos sentamos en esa pequeña mesita que teníamos. Nos sentamos, ya estaba la comida servida, un vaso ahí con agua o refresco, no me acuerdo qué sería, y se nos olvidó traer los cubiertos. No trajimos los tenedores, Lilia, le dije, pero no hay problema, lánzate por ellos, tráetelo, le dije. Me dijo, no, yo estoy muy cansada también, tráetelos tú. Yo le dije, no, tráetelos tú. Soy la cabeza del hogar. Me salió lo bíblico. No, ¿yo por qué? Dice, yo también estoy cansado, yo he estado trabajando. Ese fue el primer conflicto entre ellos. Nos disgustamos porque por un asunto que tenía que ver con el servicio. Pero yo soy el único que le pasa eso, me imagino, ¿verdad? Amén. Sí, ¿verdad? Pero de vez en cuando se me ocurre pensar que hay matrimonios, por ejemplo, que empezaron con una idea como esta. Yo sé que eso no le pasa a ninguno de los que me están oyendo, pero supongo que en otro planeta, alguna vez hubo dos esposos que se casaron con este pensamiento, dijo él. No, pues yo ya me quiero casar porque yo quiero tener una esposa que me atienda. Yo quiero tener una esposa que me atienda y que me sirva y que sea un amante incondicional todas las veces que yo quiera. Y luego ella se casó con esta idea diciendo, no, pues ahora sí me encontré mi príncipe azul. Cada vez que yo quiera voy a tener mi romántico galán ahí listo para que me abrace y me apapache. Ya no voy a sufrir de eso. O pienso en los padres primerizos que dicen, no, ya queremos tener un bebé. Queremos tener un bebé. ¿Por qué dicen eso? Y ellos piensan, ya queremos tener un bebé. Porque en lo que ellos están pensando es, yo quiero tener una criatura que me sonría por primera vez, tener a alguien que de veras me ame sin preocuparse por mi cara. Y que me acaricie y que me haga niñerías y que me entretenga, alguien bonito a quien apapachar y todo. Pero cuando se tiene el bebé, y cuando el bebé hay que cambiarle pañales, ¿qué dice? ¡Vieja! ¿Verdad? O el bebé despierta en la medianoche y dice ella, no sé, es que yo lo he estado cuidando todo el día, ahora tú, un rato. Y él dice, no, yo tengo que trabajar mañana temprano. Además, yo soy la cabeza del hogar. Entonces, cuando se trata de servir ya, Entonces ya como que tener bebés ya no es tan contento. O pienso en el joven que va a la escuela y dice, oh, pues yo voy a hacer ese proyecto, y hasta se ofrece como voluntario para hacer cosas en la escuela, pero lo hace con la intención de impresionar a su maestro. O el empleado que está en su trabajo y dice, no, ¿te puedes quedar unas extras? Sí, patrón. Y dice, a ver si ahora sí me da el aumento. Es decir, mire, podría yo seguir dando y dando ejemplos de formas en que todos nosotros servimos muchas veces con motivaciones que no siempre son las más altas. Yo reconozco que los seres humanos no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Y cuando cruzamos esa frontera, finalmente digo, bueno, ok, voy a servir. Muchas veces, yo hablo por mí, muchas veces nuestra naturaleza nos dice, ok, voy a servir, finalmente crucé la frontera y voy a servir, pero lo hacemos con motivaciones tales como, voy a servir porque me conviene, porque voy a sacar algo a cambio más al rato, o voy a portar bien con mi mujer todo el día para que la noche se porte bien conmigo ella. O lo hago por orgullo. Digo, no, para que vean aquí quién es el excelente, quién sobrepasa todos estos inertos. Y entonces yo hago un excelente servicio, ¿me entiende? Lo hago por orgullo, para que me den a mí, para que sepan quién llegó aquí. Quizás no lo articulamos de esa manera, pero el sentimiento, la actitud que nos motiva muchas veces a servir, puede ser el orgullo, la conveniencia o el engrandecimiento. Hoy Dios nos quiere llevar a un nivel más alto, a que aprendamos o que recordemos que un cristiano genuino que ama al Señor sirve por amor. Todos sabemos en cierto modo, no, yo sí sirvo a mis hijos por amor, yo ayudo a mi, yo tengo a mi esposo por amor. Pero el objetivo que yo persigo este día con la enseñanza que Dios nos va a dar es que todos no solo sirvamos a otros por amor, sino que los sirvamos con amor. Y tú puedes decir, no, yo lo hago por amor. Pues no se te nota. Ahora bien, no se preocupen, porque este sentimiento que nos impide a veces servir al prójimo, a los semejantes, y hacerlo con la motivación correcta, no es un problema nuevo. Esto está desde los tiempos de los cristianos. Por eso Pablo escribió 1 de Corintios 13. Así que vamos todos a 1 de Corintios 13. Otra vez, que ya Pati Gutiérrez nos hizo el favor de leer. ¿Ok? He dado el contexto. Y entonces Pablo da 1 de Corintios 13 para que usted y yo y los corintios y todos los cristianos sepan que no solo debemos de servir, sino que debemos servir con el más alto, con el mejor de los corazones, llenos de amor. Antes de empezar 1 de Corintios 13, vamos a leer el último versículo de 1 de Corintios 12. Voy a leerlo, dice aquí en la Nueva Versión Internacional, dice 1 de Corintios 12:31. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Fíjense bien, los traductores de la Biblia están divididos en cuanto a cómo se debió haber interpretado este versículo a la luz del idioma original. Porque esa frase que dice ambiciones, dice ustedes por su parte ambicionen, en español fue traducido, en la mayoría de las versiones en español y en inglés, fue traducido como una orden, como un imperativo, es decir, como un mandato, diciendo ambiciones, es una orden. Pero la palabra griega es ambigua porque se puede traducir tanto como una orden como con una afirmación. Entonces, otra forma en la que se pudo haber leído o traducido este versículo, esta frase sería esta, escuchen, en lugar de decir ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, dice así, ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. Pablo no está ordenándole que ambicionen los mejores dones, porque en todo el capítulo ya nos explicó, como vimos la semana pasada, que los dones no tengo porque yo los haya pedido, sino que Dios los repartió soberanamente. En el versículo 7, 11 y 18 del capítulo 12, Él, Pablo, ya nos dijo que nosotros no tuvimos nada que ver en cuáles dones nos tocaron, sino que Dios los dio soberanamente. No es como que tú llegaste al restaurante de la fe, le dijiste a Dios, a ver, déjame ver el menú de dones que tienes aquí. No, sabes que a mí me cae mal el de servicio, a mí no me gusta, más bien a mí me gusta el de apóstol, por favor. No hay elección de dones. Dios decidió qué don le toca a cada persona. Así que, en el sentido de una orden, ambicionen los dones mejores, no hace mucho sentido a la luz del contexto. Hace más sentido que Pablo dice estas palabras, dice, ustedes ambicionan los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Eso es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es, claramente, ustedes se están equivocando. Ustedes están ambicionando algo que ni siquiera les toca. Yo les voy a enseñar algo mejor que ambicionar. ¿Me doy a entender hasta aquí? Y él va a decir, lo que es mejor para el cristiano, más, es muchísimo mejor que ambicionar los dones, es un estilo de vida, y él lo llama el amor. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿también? ¿Sí? ¿Ya se durmieron? Okay. ¿Están muy serios hoy? Dice, pues no ha dicho chistes, pastor. Ok. Fíjense bien. Primera de Corintios 13 nos va a decir acerca del amor muchas cosas. Pero se puede dividir todo ese capítulo, esos 13 versículos, en tres grandes partes. Los primeros tres versículos nos van a decir por qué servir con amor es más importante. Y número uno, Pablo nos va a decir, es más importante servir con amor porque el amor es superior a los dones. Eso nos va a decir en los primeros tres versículos. Luego, en los siguientes versículos, del versículo 4 al versículo 7, Pablo nos va a decir lo que significa el amor. Nos va a decir que es la virtud más sublime de todas. Y del versículo 8 hasta el final, hasta el 13, Pablo nos va a decir que el amor es lo único que va a perseverar hasta el fin. Todo lo demás se va a acabar. Ahora que he mencionado las tres razones por las que debemos servir con amor, vamos a verlas con detalle. Versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Empiezo por ese versículo. Pablo está suponiendo, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales. ¿Por qué él saca este tema del don de lenguas aquí al principio? Porque ese era el motivo de la discordia ahí en Corinto. El don de lenguas, decían algunos, era el mejor de los dones. Y Pablo le está diciendo, ese es el menos. De toda la lista que ustedes revisaron conmigo en la última enseñanza, vimos de toda la lista de los dones, Pablo siempre colocó el don de lenguas penúltimo. El último era la interpretación de lenguas, que hace sentido, si no hubiera dicho interpretación de lenguas, todavía no las menciona. Pero básicamente lo que él está diciendo es que el don de lenguas, de entre todos los dones, es el último, no porque sea malo, sino porque es el que menos edificación trae al oyente. Y lo que a Dios le interesa es que haya edificación. No que seamos egoístas, sino que mostremos el amor a través de la edificación mutua. Entonces dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, quiero que ustedes entiendan la dinámica del lenguaje que Pablo va a usar aquí. Él va a usar varios ejemplos para decir una cosa y luego la va a mencionar en su forma superlativa. Es decir, va a decir, si yo tengo un dólar y mil millones de dólares, o sea, se va a ir al extremo superlativo. ¿Me doy a entender? Él está diciendo, si hablo en lenguas humanas, que ese era el don de lenguas que leemos en el libro de los Hechos, que hablaban en otros idiomas. Dice, y angelicales, Pablo no está diciendo que él hablaba en lenguas angelicales, ni tampoco lo está negando, simplemente está suponiendo, está diciendo, si acaso así fuera, que yo hablo en idiomas de los hombres y hasta en los idiomas de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. La palabra metal aquí en griego literalmente significa cobre, y hacía alusión a unas especies de trompetas o de campanas que hacían. Dice, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. La palabra platillo se refería a platillos como los que hay hoy en día, pero eran grandotes, como los Wong chinos. ¿Alguna vez vieron una película de chinos? Con un platillo así le pegaban. Pero estos platillos de los que Pablo está hablando eran dos grandotes, esos que cuando estaban en las cortes reales los chocaban uno con el otro y... Dice, si yo tengo dones, dice, soy como una campana a la que le pegan y nomás retumba, o como estos platillos. Ahora, notablemente, si ustedes pudieran leer la palabra final del versículo 1, que hace ruido, dice la Nueva Versión Internacional, o la Reina Valera dice, o címbalo que retiñe, la palabra retiñe o la palabra hace ruido en griego, es la misma, tiene la misma raíz que la palabra hablar en griego, que es la leo. Y la forma en que Pablo la construye es la única vez en todo el Nuevo Testamento, en los más de 2000 versículos del Nuevo Testamento, es la única vez que se habla, y él mismo la diseñó, porque la palabra suena así, a la la la laza. Eso es lo que está diciendo. Dice, si yo a la leo sin amor, parece que había algunos en la iglesia que sí decían tener este don, en donde tarareaban. Y Pablo dice, eso es ruido si no está revestido de amor. O entiende, interprete ese amor aquí como qué, como edificación al oyente, que el oyente entienda. Sigue el siguiente versículo, otro don. Si tengo el don de profecía, en el espectro, Pablo dice que el último de la lista del de lenguas y el primero el de profecía. Entonces se va al otro extremo. ¿Hasta aquí van conmigo? Pues si tengo el don de profecía, yo expliqué qué es profecía. Básicamente es hablar de parte de Dios a los hombres a través de una revelación directa, una predicción o un mensaje. Hoy en día tenemos la escritura. Lo que yo estoy haciendo ahorita es explicar el mensaje de Dios a la gente. Es una expresión del don de profecía, digámoslo así, o de enseñanza. Si tengo el don de profecía y entiendo todos, diga todos los misterios, y poseo todo conocimiento. ¿Cuánto? Todo. Pregunto, ¿quién es el único que conoce todos los misterios? ¿Quién? Dios. ¿Quién es el único que tiene todo el conocimiento? ¿Quién? Dios. Una vez más, observen lo que estoy diciendo. Pablo está diciendo el uso real del don y exagerando la expresión superlativa, ¿me entiende? Por eso es otra razón por la que estudios serios nos dan a entender que las lenguas angelicales, es probable que Pablo no hablaba literalmente. Él está exagerando, ¿me entiende? Esta figura del lenguaje en el Nuevo Testamento se llama hipérbole, y significa exagerar algo para dejar claro el punto. Dice Pablo que si yo tengo profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, porque Pablo alude al versículo donde Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y te sería hecho. Entonces Pablo está diciendo, y si tuviera esa fe yo le dijera, quítate y échate en el mar. Y si yo tuviera esa fe, ese nivel de profecía, ese nivel de conocimiento, si yo tuviera todo eso, dice él, pero me falta amor, ¿cuáles son las tres palabras? No soy nada. Otras versiones dicen, de nada me sirve. Miren, ese es el pensamiento central de estos tres primeros versículos. Leamos el tercero. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas o para ser quemado, y no tengo amor, nada gano con eso. Dicho en otras palabras, si tengo el don de lenguas real y tengo el don de lenguas number top 10, el número 1 que ustedes dicen tener, por ejemplo, o lo que sea, si tengo el don de profecía, y además si le llego a Dios en conocimiento, cosa que es imposible, ¿me entiendes? Es más, si doy mis diezmos, doy todo y hasta doy mi cuerpo para que lo queme. O sea, si soy mártir por la fe. No tengo amor, no soy nada. Punto número 1. El amor supera todos los dones. Todos los dones. Tú puedes ser la persona más talentosa, más dotada, no tienes amor, no te sirvió para nada. Para nada. Todo lo que dice la Escritura. El amor compensa cualquier falta de capacidad. Si tú sirves por amor, ya le hiciste, le diste hablar, encontraste el camino excelente del que Pablo está hablando. ¿Queda claro? El amor, servir por amor supera todos los dones. Ustedes y yo a veces quedamos impresionados al conocer a algunas personas por su talento. Dicen, wow, qué bárbaro, cómo canta. Wow, mira cuánta habilidad tiene, mira cuántos idiomas domina, mira cuánto sabe, mira cuántos títulos. Pero su falta de amor lo hace inútil. Nadie le puede sacar provecho a todo eso. O incluso aunque sirva, lo hace por malas motivaciones. Ahora Pablo nos va a decir, el amor supera todo, porque en realidad el amor no es otra cosa que la expresión del carácter de Dios. De hecho, en 1 de Juan 4, versículo 8, se nos dice que Dios es amor. Y que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que la única forma en que nosotros podemos amar es porque hemos conocido a Dios. Y cuando conocemos a Dios mismo, cuando tú piensas, ¿cómo es Dios? A ver, voy a pensar, ¿cómo es Dios? Te vas a dar cuenta que todo lo que Pablo va a describir del versículo 4 al versículo 7 describen exactamente el carácter de Dios. Por eso el amor es superior a los dones, y el amor es ser como Dios. Ahora vamos a verlo con detalle. El amor es paciente. La palabra paciencia en griego es macrotumía, que significa, según las versiones antiguas, longanimidad, porque macrotumía en griego es macro, significa mucho, y tumía significa emoción o estado de ánimo. Y la palabra longanimidad en español es una palabra arcaica que significa vieja, y es una palabra que significaba eso, de ánimo largo. Es decir, que no pierdes el ánimo tan fácil. Y se aplica y se refiere a las otras personas. Es decir, por eso traduce paciencia. El amor es paciente. O sea, ok, Jorge, digamos, dirá a su esposa, es muy fácil de aguantar. Pero Panchito, ay, ¿cómo me saca la paciencia? Acaba mi paciencia. Bueno, el amor es paciente. ¿Saben por qué? ¿Saben quién es el más paciente de todos? ¿Quién creen? El Dios. Dice que es lento para la ira, y ande en misericordia y en paciencia. Segunda cosa, el amor es bondadoso. La palabra griega es Crestotes y significa ser amable, ser útil, amable. Luego dice, el amor no es envidioso. La palabra griega para envidia es la misma para celos. Es decir, el amor no es celoso. ¿Eres celoso? Eso es falta de amor. Pastor, no entiende. Sí, eso es. El amor no es celoso, no es envidioso. Esa palabra griega significa las dos cosas, envidia y celos. Luego dice, no ni jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Presumido, eso es ser jactancioso. El amor no es presumido. ¿Cuánto te quiero? Mira, ¿quién te quiere tanto como yo? Ah, ya, date ya. Y él te dice, ni orgulloso. Ni orgulloso, el amor no es orgulloso. Miren, yo lo hice, miren, miren, yo lo hice. Miren, el amor no es así. Dice, no se comporta con rudeza. No se irrita fácilmente, no se enoja fácilmente. Ese es para mí, hermano. Soy corajudo, ustedes no me conocen. Pero a veces, el Espíritu Santo rapidito me dice, ¿qué vale? Híjole, Señor, necesito amar como tú amas. Luego sigue diciendo, ¿qué me quedé? Gracias. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no es egoísta. Esa frase que no es egoísta literalmente es no busca lo suyo, dice Reina Valera. Y la idea es, no es exigente. ¿Han visto las celebridades? Cuando llegan a algún lugar, ¿qué tal? Exigen, ¿verdad? No sabes con quién estás hablando. Mira, hay una mancha ahí en mi alfombra roja. Yo conocí a uno que se sentía celebridad, creo yo, pero era pastor. Y una vez hizo un argüende, yo estaba ahí, hizo un argüende porque no le dieron algo que él se merecía. No, yo pagué por eso, dijo. Yo no sabía, no sabía ni dónde enterrar la cara de vergüenza. Y que yo, no, yo ni lo conozco. Y a veces nosotros somos así. No, yo pagué, a mí. Y uno empieza a exigir y exigir. Cuando las cosas no dan, por más que uno quiera, uno empieza, no, pues no es para nada. Lo que pasa es que no aspiran a la excelencia y se confunde. Eso es falta de amor, hermano. A todos en algún momento Dios nos va a poner a prueba en situaciones donde no se van a llenar nuestras expectativas, y si exigimos y exigimos más, en realidad dejamos ver nuestro egoísmo, creemos que somos el más importante, pero el amor no es tan exigente. Sigue diciendo el pasaje, dice, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. La palabra es, no mantiene un registro de los fallos. No guarda rencor, literalmente significa no toma en cuenta lo malo. La Biblia de las Américas, el siglo 12, no toma en cuenta lo malo. Luego dice, sigo en el versículo 6, el amor no se deleita de la maldad. No se deleita de la maldad o de la injusticia. Así se leería en griego, de la injusticia. La idea que parece Pablo tener aquí en mente es esta: entre los corintios, como tenían rivalidades, celos y pleitos a la luz del capítulo 3, cuando alguien fallaba, le iba mal y pecaba o cometía algún error, los otros se alegraban, decían, ya ves, para que se le quite, para que aprenda. Y Pablo está diciendo, eso no es una muestra de amor. El amor no se alegra de que a otros fracasen y que les vaya mal y que pequen, no, eso no es una señal de amor. Dice, al contrario, se deleita, no, se regocija con la verdad. Y luego dice, todo lo disculpa, el versículo 7. Esa frase, todo lo disculpa, literalmente es la palabra griega stegei, que significa todo lo cubre. Y la idea era que cuando él ve que alguien comete un error, en lugar de propagarlo, se queda callado. Por eso esa frase, todo lo disculpa, Reina Valera traduce, todo lo soporta, en realidad significa que no propaga los errores de los demás. ¿Cuántas veces yo he metido la pata en eso? Que veo que alguien falla y según yo con mi indignación santa, dice, no, mira nomás ese, no tiene vergüenza. Hay que orar por él. Una muestra de amor, dice Proverbios, es que cubre las faltas. No está diciendo que somos cómplices, no malentiendan. No debemos ser cómplices de los pecados ajenos, debemos denunciarlos. Pero una vez que ha sido denunciado, el trabajo está hecho. No debemos seguir propagando, porque eso no edifica, sino que destruye. Y luego Pablo dice, todo lo disculpa, todo lo cree. ¿Cuál es la idea? Que cree lo mejor. Cree lo mejor. Yo he estado en iglesias donde cuando falta alguien el domingo, lo primero que uno piensa es, de pecador, de seguro se fue al fútbol, de seguro anda en las pulgas. Y uno empieza a pensar lo peor, ¿me entiendes? No, se fue a echar unas chelas allá, órale. No, dice que el amor cree lo mejor. Entonces, si nosotros estamos llenos del amor de Cristo y algo parece mal, dice, no, de seguro que ha de haber una explicación. Seguro que el varón anda evangelizando allá en la cantina. No, tampoco. Bueno, dice, todo lo cree, todo lo espera, espera lo mejor y todo lo soporta. La palabra soportar aquí es la palabra perseverar. Paciencia significa aguante con las personas y perseverancia es aguante con las situaciones difíciles. Esa es la diferencia. La paciencia es con las personas y la perseverancia es con las situaciones. Ejupomone significa estar bajo presión y aguantar. En pocas palabras, todo esto que acabamos de leer refleja el carácter de Dios. ¿No es cierto? Véanlo. Por eso dice, Dios es amor. El amor supera los dones y el amor nos hace parecernos a Dios. Y por último, Pablo dice que el amor en realidad es lo único que va a perdurar al final. Dice el versículo 8, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Lo primero que nos dice aquí es que los dones, todos los dones, va a llegar un día en que se van a acabar. ¿Sabían eso? Mire, hace sentido. Hoy en día hay dones de lenguas. ¿Por qué? Porque hay muchos idiomas en el mundo. Entonces la gente necesita hablar y no siempre hay chance de aprenderse otro idioma. Yo le da a alguien la capacidad de saber el idioma y puede anunciar el evangelio. Pero cuando estemos con el Señor, ya no va a haber muchos idiomas. Solo va a quedar el español. ¿Verdad? Piensen en el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Recibir un mensaje de Dios para los que no lo conocen, oigan el mensaje de Dios. Pero cuando estemos con el Señor en el cielo, todos vamos a estar con Él y todos lo vamos a oír. Entonces, ¿ya para qué vamos para el don de profecía? Y así todos los dones. Lo único que va a perdurar, además de los dones, aparte de los dones, es el amor. En el cielo ya no vamos a hablar en lenguas. En el cielo no vamos a profetizar. En el cielo ya no vamos a ocupar de misericordia por el que sufre. Ya no vamos a ocupar ningún don. Lo único que va a seguir prevaleciendo es el amor. En el versículo 9 dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Qué es lo perfecto? Cuando llegue lo perfecto es cuando estemos con el Señor. Ya sea que Cristo venga y nos tome con Él, o que vayamos al cielo y estemos con Él. ¿Se da cuenta? Pues ya que estemos con el Señor, dice, lo imperfecto desaparecerá. Segunda razón por lo que el amor es lo único que permanece, porque los dones van a desaparecer. Segundo, porque esta vida es temporal, pero el amor va a pasar más allá de esta vida. Dice el versículo 10, perdón, el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Lo que está diciendo es, para nosotros, esta vida que tenemos ahorita sobre la tierra es imperfecta. Somos como niños, no entendemos lo que está por venir, pero un día vamos a madurar. El día que muramos y vayamos con el Señor, o el día que Cristo venga y nos tome a los que ya hemos nacido de nuevo, ya vamos a estar entonces en un estado de madurez que ahora no gozamos. El amor va a perdurar por encima de esta vida. Y por último dice el versículo 13, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. La más excelente de ellas es el amor. Para Pablo, en todos los escritos de Pablo, las tres virtudes más importantes de un cristiano son estas tres: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras dos? La fe en los escritos de Pablo se refiere a estar convencido, estar seguro de que es verdad, cosas que tienen que ver con el pasado. Y la esperanza es estar convencido y estar seguro de que es verdad y se va a cumplir las cosas que tienen que ver con el futuro. Voy a dar un ejemplo. La fe en los escritos de Pablo es estar convencido que Cristo murió por mis pecados y que me los perdonó al yo arrepentirme y poner mi fe en Él. Eso es fe. Porque yo estoy asegurándome de que algo que sucedió es verdad y tiene repercusiones en el presente. Eso es fe. La mayoría de la gente confunde fe con esperanza hoy en día y ni siquiera sabe la diferencia. Pero la esperanza es estar convencido de que algo bueno me va a suceder porque está prometido. Eso es esperanza. Hoy en día hay gente que dice, no, yo soy un hombre de gran fe, porque yo creo que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Ni sabe, porque está hablando de la esperanza, no está hablando de la fe. ¿Me doy a entender? Esperanza es lo que espero que se va a cumplir porque Dios lo ha prometido. Y la fe es lo que sé que yo tengo porque ya fue hecho. ¿Me doy a entender? Pablo está diciendo, cuando estemos en el cielo, ya no voy a ocupar la fe, porque vamos a ver a Cristo cara a cara. Ya no tengo que creer por fe que Él murió por mí, yo no estuve ahí, ni me puedo asegurar, lo creo. Ni voy a ocupar la esperanza, porque ¿qué voy a seguir esperando si ya recibí todo lo que esperaba? ¿Me entiendes? Así que en el cielo ni la fe ni la esperanza van a prevalecer. lo único que va a perdurar para siempre, ¿qué va a ser? Pero a nosotros nos cuesta tanto servir por amor. Bueno, yo hablo por mí. Y por dos o tres que conozco tantito. Miren, déjenme terminar diciendo algunas cosas. Yo conozco a algunos de ustedes más que otros. Y yo he sido testigo. No hablo así, pero yo he sido testigo de con cuán gran sacrificio sirven a otras personas. En nuestro grupo, por ejemplo, hay una familia que a veces está con nosotros. No voy a decir quiénes son. Pero en esa familia, el padre de familia dejó su trabajo con prestaciones y bonos y un buen sueldo, con unión y todo, porque su hijo se enfermó. Y él decidió renunciar para ayudar en su casa a atender a su hijo. Dígame, ¿no cualquiera hace eso? He conocido personas que le han donado su órgano a otra persona para que pueda seguir viviendo. Entonces, son grandes actos de servicio. Pero hay cosas que yo no puedo ver. Nadie puede ver, solo tú y Dios. Y es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces esas cosas? Desgraciadamente tengo que decirles y decirme a mí mismo, si lo que tú haces no es motivado por el amor, de nada te sirve. Qué triste. Por eso ese es el llamado que Dios nos hace hoy. No solo debemos hacer un acto de servicio por los otros, sino de hacerlo motivados por el amor de Dios que ha compartido por nosotros. Piensen en aquel que no lo pudo haber hecho por orgullo, porque él ya era el más grande del universo, el soberano, el rey de todo. Su nombre era Jesús. Jesús dijo en Juan 17, dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Jesús era glorioso, era el más grandioso, el más adorado, así que él no lo pudo haber hecho por orgullo. Segundo, piensen en aquel que no lo hizo por obligación, que cuando se supo que iba Dios y que iban a ser como Dios al ser humano, él dijo: Padre, yo iré. No lo hizo por eso. Piensen en aquel que tenía todo, era el dueño del universo, Jesucristo. Dice Colosenses 1:16 que todo lo que existe por él fue hecho, y que nada de lo que hay sin él fue hecho. Él era el dueño de todo, así que no lo pudo hacer por conveniencia. Si no, pues voy a ir al mundo a hacerme hombre y vivir entre los pobres y morir por los pecadores, a ver si así me gano. ¿Qué se ganaba si él era dueño de todo? Jesucristo, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos el ejemplo del Señor. Sirvamos a otras personas por amor. Quiero terminar con esto. Quizás tú sirves por amor. Dices: no, pues Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo sirvo a la gente por amor. Entonces, ese es el reto que lanzo para todos nosotros y para ustedes. Si lo haces por amor, entonces hazlo con más amor. Por eso está ahí esa fórmula al final. Dice conmigo: si de veras lo haces por amor, entonces ponle más amor. Porque a veces viene tu esposa y te dice: oye, saca la basura. Tú sabes que odio sacar la basura, pero lo voy a hacer nada más porque te amo. Mi amor, quiero que tengamos un buen tiempo esta noche, dice el marido. Y la esposa dice: ¿qué? Lo amo. Hijo, ¿puedes por favor recoger tu cuarto? Ya voy. Ok, si de veras lo haces por amor, avísale a tu cara. Notifícaselo a tu tono de voz. Si es cierto lo que decimos los cristianos, que lo hacemos por amor, entonces hazlo con más amor. No solo digas que lo haces por amor, hazlo con amor. Porque Jesucristo no lo hizo de mala cara, Él lo hacía con una sonrisa. Él nunca lo estuvieron mandando a regañadientes y le decían, no, pues nomás porque te amo, porque no. No, hazlo con amor, hazlo con amor. ¿De qué te sirve decir que lo haces por amor si no se puede manifestar el amor? El amor se nota, la actitud interna se nota en la cara, se nota en mi tono de voz, se nota en mi forma de hacer las cosas. Por eso te lanzo ese reto en el nombre del Señor. No solo lo hagas por amor, hazlo con más amor. Oremos. Padre, tú nos hablas con tu santa palabra y nos exhortas no solo a servir, sino a servir con la mejor actitud, con el camino más excelente, que es el del amor. Y nos desafías a que dejemos notar ese amor en nuestra mirada, en la forma en que sonreímos a la gente cuando hacemos las cosas, en la actitud que nos motiva, Señor, no solamente en las apariencias, de todo corazón, que se note con más amor todo lo que hacemos, por amor. Quizás usted todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. Quizás hoy quiere hacerlo. Si usted es esa persona que dice, yo necesito el amor de Dios, necesito que Cristo venga a mi vida y me llene de su amor. Si tú eres esa persona, allí en tu propio lugar, dile al Señor en voz baja, como un susurro de tu corazón, dile, Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones todas mis faltas, todos mis pecados. Recibo a Cristo como mi Salvador. Pongo mi confianza en Él. Traigo toda mi fe solo a Jesucristo. Creo que Él es suficiente para perdonar. Reconozco que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día. Hoy creo en Cristo de una nueva manera, como mi Salvador. Cristo, ven a mi vida, entra en mí. Dame un nuevo principio. Amén. Si yo fuera el profeta con mayor revelación, o el líder de la iglesia con mayor congregación, si yo fuera el ministro que tuviera más unción, o el cantante más famoso o mejor predicador, si tuviera tanta fe y no tengo amor, nada soy. El amor todo lo espera, lo soporta, todo lo sufre y lo cree. El amor no guarda rencor, no. ¡Cántalo! El amor no se goza de la injusticia, si se goza de la verdad. El amor de Dios. ¡Hey! ¡Vamos! Si tuviera yo la plata para dar a los demás y acabar con la pobreza de toda la humanidad, si yo diera hoy mi cuerpo en holocausto a los demás, seré el héroe que me dieran el Nobel de la Paz. Todo esto puedo hacer, si no tengo amor, nada soy. Dígalo conmigo fuerte. El amor todo lo espera, lo soporta, todo lo sufre y lo cree. El amor no guarda rencor. No, a ver, dígalo fuerte. El amor no se goza de la injusticia, si se goza de la verdad. El amor de Dios. Vamos, ¿cuántos tienen júbilo? ¡Hey! Vamos aquí con las palmas. Todo el mundo arriba. Vamos a ver, todos juntos conmigo. El amor no guarda rencor. Vamos a cantarlo, ¿están listos? Vamos. El amor.